amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tan loco de acabar. Pues criaturas, no estamos en la selva, aunque podría parecerlo. Estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, y esto es Radio Bronca. Sí, sí, el programa este que se emite una vez menos, porque como siempre todo es una jodida cuenta atrás, hacia atrás. Tenemos un teléfono al que nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y afortunadamente nunca lo hacéis. Y luego tenemos también una página web donde os podéis descargar este y otros programas en el podcast, que es www.radiobronca.info. El 088 habitual, que ahora que se acerca la época estival, os pueden meter a la sombra para librados de los rigores del sol. No tan, no los rigores de las calores, porque os pueden calentar a golpes con sus porras. Así os protegerán de tener riesgos de pillar un cáncer de piel. Y sobre todo os protegerán de vosotros mismos y de vuestras malas ideas. Que es lo más importante. ¡Entraremos ya en acción! Pues bien, tan sols uns dies després de la detenció orquestrada contra tres companys per als successos de les mobilitzacions del 5 de maig de l'any passat i poc després de que els antidisturbis i els feixistes ataquessin de forma conjunta les ocupacions d'Escaramagà i Vila Amàlies, la policia grega va demostrar un cop més la seva verdadera naturalesa i va atacar de forma salvatge la manifestació de la vaga general de l'11 de maig. Hombre, hay sitios que hacen muchas huelgas, ¿no? Sí, pero aquí, por ejemplo, pues no hacemos tantas porque no las necesitamos. Claro, porque aquí todo el mundo vive de puta madre. Claro. Quan el cos principal de la manifestació, que comptava amb unes 25.000 persones, va arribar a la plaça Sintagma, la policia va carregar amb gran duresa contra el bloc anarquista i el bloc dels sindicats de base, amb gasos lacrimògens i colbatxant-los directament al cap. Fruit d'això, i segons les primeres informacions, va haver-hi desenes de ferits, amb lesions cranials i amb cremades produïdes pels gasos lacrimògens, un dels quals va arribar a l'hospital de Nikea en una situació antemortem i va tenir que ser portat... Has dicho Ikea? No tendrá que ver con esta empresa sueca de muebles y no, tal. No, Nikea, ah. Nikea. Que no te puedo dar la traducción porque de griego no sabemos aquí demasiado, pero bueno, es una palabra en griego. Nike era la diosa de la victoria y supongo que vendrá de ahí. Y tampoco vamos a entrar en otro tipo de aplicaciones que será el término de griego, ¿eh? Que estamos en horario infantil. Ay, siempre tenemos que salir con lo mismo. Claro, este es el recurso fácil sobre esta palabra. ¿Qué vamos a hacer? Este asesor. I va tenir que ser portat directament a quiròfan. A part, es va succeir més de 30 detencions. Bueno, ja veiem que aquí la policia grega no s'hi anda con rositas, o sigui que va a sac. Bueno, en ningún sitio, me parece. A cap lloc, a cap lloc. Però bueno, però allà, pues mira, tenen que reprimir el doble perquè claro. La gent es revolta el doble. No com aquí. És el sempre no mira a nadie. Sempre la reacció causa efecte. A major agitació, pues major repressió. Claro. Pues bé, aquí tenim un comunicat del comitè local d'INCAP, que és l'Associació de Metges dels Hospitals d'Atenes i el Pireo, i diu així. Avui han sigut testimonis de les contínues i inconcedibles atrocitats que el govern de memoràndum està fent servir per reprimir tota forma de reacció per part dels ciutadans contra els plans que el capital estranger i local volen imposar a Grècia, que ja haureu sentit a les notícies que volen imposar un plan d'ajustament bastant sever. Bueno, el que volen imposar-nos pues, a tots els països de l'àrea pobra d'Europa, per exemple, com seria Irlanda, com seria Portugal, com seria Grècia, com seria Espanya. Per als antidisturbis van venir sols o els van portar al nostre hospital. En la major part presenten contusions i lesions al cap. Entre ells un manifestant de 30 anys que va ser ingressat en situació molt greu, antemortem, amb anisocòria i un fort hematoma epidural. En aquest moment s'està sent intervingut en el quiròfan i els nostres companys estan intentant salvar-li la vida. Bueno, ja de fet, ja es va encarregar la policia grega i ja es va carregar fa 2 anys a un noi de 15 anys. En Alexandros Grigolopoulos. I bueno, pues són de gatillo fàcil aquesta gentussa, o sigui, no tenen cap mirament ni cap escrúpol a l'hora de, hombre, de matar. Claro, com... si no serien policies. Si no, no es farien policies aquesta gentussa, o sigui, sempre hi ha gent feixista i malparida que escull això com una professió. I'm waking up in the gutter. El govern, amb la seva desvergonyida tàctica d'atacar totes les capes socials que són necessàries per a la supervivència i amb una crua violència que constitueix una amenaça directa a les nostres vides, l'únic que està aconseguint és fer que augmenti el nostre empeny i la nostra decisió de lluitar fins al final perquè el poble tingui pa, educació i llibertat. No pararem fins que siguin castigats els responsables d'aquest intent d'assassinat, que en aquest cas podria ser la policia, però jo el faria extensible a tot el que és l'aparell de l'Estat. Solo dejan de ser sus cachorritos y ya está, nada más. Claro, son sus perros guardianes, son... Unos peones más, simplemente. Son unos peones más, o sea, el Estado es el asesino. Y ahí pues se desvela su verdadero rostro. De todas formas, nada nuevo el aparato, es lo de siempre. Sí. Y como nada nuevo es el periodo este plasta electoral que estamos viviendo actualmente, que contamina y hace un atentado visual y estético en las diferentes calles de todos los municipios. Bueno, visual, estético y cerebral, porque sí. Es un atentado contra los cerebros de la gente que pueda estar padeciendo estas horrorosas campañas y esta sarta de mentiras. Sí, plastas previsibles, monótonas y sin ningún tipo de gracia, que ya aburren. Bueno, a ti te aburren, a mí me indignan ya directamente. Es que, vamos, es que es para matarlos a todos. Esta colla de mentidés, de hipócritas, de... Bueno, en fin, es que me quedo corta vamos a con todo lo que pueda decir. Un tema para esta época electoral de recientes que se titula Vota a Nadie. Real, vota a nadie, nadie, nadie, nadie. suficiente. Nadie te va a librar del servicio social o de militar. Y si nada de esto ocurre, debes perseverar. No hay que echar la culpa a nadie, nadie te va a ayudar. Pues vamos a continuar un día más con el serial sobre MDMA y éxtasis. Si se va a leer hoy algo sobre los efectos subjetivos. Si los demás fármacos visionarios pueden considerarse potenciadores inespecíficos de experiencia espiritual, la MDMA tiene como rasgo potenciar la empatía. Entiendo este término en sentido etimológico, capacidad para establecer contacto con el pathos o sentimiento. No produce visiones propiamente dichas y deja el mundo como está, pero a cambio de no cruzar las puertas de la percepción, permite trasponer o desempolvar la puerta del corazón. El motivo de que acontezca semejante cosa es misterioso, como todo lo que se relaciona con la actividad del cerebro. Si el agua es hidrógeno y oxígeno amalgamados y no solo puestos uno al lado del otro, el efecto de la MDMA puede entenderse como una amalgama y no como una simple mezcla de moléculas mescalínicas y metanfetamínicas. Al producirse esa síntesis, cada lado pierde una parte de sí mismo y contribuye con otra a la aparición de un tercer término. Por algún motivo, ese tercer término tiende a evocar disposiciones de amor y benevolencia, incluso cuando lo que experimenta es melancolía, añoranza, cualquier ánimo emparentado con tristeza. Esos sentimientos afloran en formas tan cálidas y abiertas a inspección que producen el alivio de una sinceridad torrencial, libre de la suspicacia que habitualmente oponemos al desnudamiento de deseos y aspiraciones propias, exultante o nostálgica, según los casos, una catarsis emocional es previsible. Por supuesto, algo así derriba sin dificultades los obstáculos psicológicos y culturales a la comunicación entre individuos. Tomando en cuenta ese rasgo, algunos consideran que la MDMA y drogas afines son los primeros ejemplares de una nueva familia psicofarmacológica cuyo nombre adecuado sería la de entactógenos o generadores de contacto intersubjetivo a niveles profundos. Un manifiesto firmado por varios psicoterapeutas afirma que esta sustancia tiene el increíble poder de lograr que las personas confíen unas en otras, desterrar los celos y romper las barreras que separan el amante del amante, a los progenitores de los hijos y al terapeuta del paciente. Entre los psiquiatras ligados a su empleo, un profesor de Harvard, que eso sí que tiene nivel, mantiene que ayuda a la gente que a ponerse en relación con sentimientos generalmente no disponibles. Y otro de Cambridge, es decir, de Cambridge, que no conoce ninguna sustancia más útil para curar el miedo. Desde luego, se trata del miedo a dejarnos comprender, a que otros penetren en los resortes de nuestra emotividad y no del miedo a autoridades externas o peligros materiales. La MDMA no es un desinhibidor como los barbitúricos o el alcohol, que promueven temeridad y desafío, sino más bien algo que disuelve secretos y desconfianzas. Tiene en común con la ebriedad alcohólica una efusión cordial, muchas veces exteriorizada con gestos de afecto, pero se distingue de ella en la cualidad de esas manifestaciones, que son de tipo esencialmente sereno y no tumultuoso, concentradas en la intensa emoción que embarga entonces a los sujetos. Por lo que respecta a la conducta sexual, hay en torno al MDMA una infundada reputación de afrodisíaco. Personas que sin usarlo tendrían o tienen buenas afinidades lograrán probablemente experiencias muy satisfactorias. Tan satisfactorias, de hecho, que la simple voluptuosidad puede deslizarse hacia estados de enamoramiento produciendo lo que irónicamente se llama el síndrome de matrimonio instantáneo. Pero esa profundización del contacto no se debe a que la potencia orgásmica reciba estímulos específicos automáticos, sino al nivel del desnudamiento emocional que induce al fármaco. A mi juicio, la libido tiende más a desgenitalizarse, fluyendo hacia caricias e incluso a formas de contacto progresivamente telepáticas, compartiendo en silencio e inquietud una fusión sentimental. De ahí que la tendencia a copular pueda verse potenciada o mantenida en personas que se van, y reducida o excluida entre personas que podrían practicar la cópula en condiciones habituales de ánimo, pero que no se van realmente. Luego seguiremos otro día. Pues bien, ahora tenemos aquí un grupo que ya se han separado, se llaman Mordazas, y vamos a poner el tema 1, que se llama Consume. ¡Consume! Un mundo de objetos y madre alrededor. Un hombre de mentes ciegas y enfermas que lo tienen todo aunque no sirva para nada. Compra, consume, perder el recordar. Tratas con los productos, no te dejas descansar. Has pasado de persona a ser una máquina. Has perdido tu ilusión y tu felicidad. De vida, de colores y de ilusión. Un mundo lleno de objetos y madre alrededor. Un mundo lleno de mentes ciegas y enfermas. Quiero que todo que no sirva para consume. Compra, consume. Compra, consume. Compra, consume. Compra, consume. Compra, consume. Compra, consume. Compra, consume. Toma el capital, pues toma el capital. Yeah. Un mundo lleno de vida, de colores y de ilusión. Un mundo lleno de objetos y nada a tu alrededor. Un mundo de mentes ciegas y enfermas. Que lo bien todo que no sirva para nada. Consume, compra, consume, sin mal, compra, consume, compra, consume. Texas obligará a las mujeres que vayan a abortar a escuchar una descripción del feto. ¿Qué decir de Texas, ese gran estado que tanto nos enamora? Que también son de gatillo fácil. Sí, de gatillo fácil y también de silla fácil. Y de silla eléctrica fácil. Pues bien. Un estado siempre regido por los principios de máximos del progresismo. Sí, del progresismo más facha y más rancio. Pues bien, es un gran día para los niños no natos, aseguró un senador republicano cuando se aprobó la ley. El estado de Texas, de 25 millones de habitantes, ha puesto una nueva traba a las mujeres que hayan tomado la decisión de abortar, apelando a los sentimientos maternos, O sea, que se supone que todas las mujeres tenemos sentimientos maternos en cualquier fase de nuestra vida, y si estamos embarazadas, más. Claro, porque... Hombre, las habrá que sí, las habrá que no, digo yo. Porque eso es el orden natural de las cosas, ¿no? Claro, es que la mujer está para parir y ya está, y punto. Y para fregar y para darle placer al marido y... Y para llevarle los calcetines. Sin tener sí. placer ella, claro está. Claro, y para gemir orgasmo cuando convenga. Fingiéndolo, claro. Claro. Y también, pues, para fregar, para planchar. Sí, sí. Bueno, todo eso ya lo hemos dicho. Y además no tienen ni voz ni voto. O sea que aquí lo que digan el Partido Republicano y este senador republicano va a misa. Y la mujer que quiere abortar, pues, es directamente una asesina. Que poco falta para que se lo digan. Pues. ¿Habrá grupos feministas dentro del Partido Republicano? No. Ya te digo yo que no. Lo que sí que leí un día que había una había un grupo de gays del Partido Republicano. Bueno, y también hay un grupo de gays del PP. Y ya me dirás tú. Pero hay mucha gente que por auto-odio y por facherío rancio de ese que tienen, pues se hacen de... Son minorías oprimidas y se hacen del partido que toca, de derechas. Como nuestra queridísima y añorada Condoleezza Rice. Mm, por ejemplo, una minoría oprimida que... Mujer y negra. Que no tuvo reparos en apuntarse al Partido Republicano porque eso le reportaba, pues, beneficios personales. Y no tuvo personales. Ningún reparo a mandar con mando dura. Bien. Ahí está. Pues bien, la mujer que quiere abortar en el estado de Texas, según esta ley que el Congreso Estatal aprobó la semana pasada, cualquier mujer a punto de abortar en una clínica deberá mirar una ecografía de su feto y escuchar una descripción detallada de él realizada por un médico que le indicará dónde está su cabeza, sus articulaciones, brazos y órganos internos. Posteriormente, la mujer deberá esperar 24 horas, para pensárselo bien, se supone, y luego realizarse el aborto. Eso la que tenga narices de hacerlo, porque claro. Es capaz de recibir ahí susurros que le digan ¡asesina! ¡Mala mujer! ¡Que vas a matar a tu hijo! ¡A tu propio el hijo! El gobernador, el republicano Rick Perry, ratificará la norma en los próximos días. Es un gran día para la salud de las mujeres y para los niños no natos del estado de Texas, dijo el pasado 4 de mayo, cuando la norma se aprobó, el senador republicano por Houston, Dan Patrick, que agradeció a los grupos antiabortistas que ayudaron a redactar esta legislación su inquebrantable apoyo en los últimos 4 años. Esta norma mejorará la sanidad de las mujeres en Texas. Pero a ver, ¿qué está diciendo? ¿Que los grupos antiabortistas apoyaron esto? Claro. Sí, cuadra perfectamente. Ah, claro, claro. No, que me sabía. Están los antiabortistas y están los proabortistas. Me sabía la pelota y había entendido los grupos abortistas. No. Por eso digo, hostia, qué raro, ¿no? Grupos abortistas. Ya. Son los grupos antiabortistas. Un lapsus absurdo. Va. Bueno, pasan las mejores familias. Pues bien, esta norma se supone que mejorará la sanidad de las mujeres en Texas, como si una mujer bien atendida en un hospital no tuviera que tener todas las garantías de sanidad. Pero bueno. Ahora las mujeres las obligarán a ir por lo ilegal y eso sí que no ofrece todas las garantías. En fin, y les ofrecerá la información que merecen a través del asesoramiento consentido. Sin duda, salvarán miles de vidas inocentes. ¡Ay, qué bien! Como si una celulilla que tienes en el útero durante los 2 primeros meses de gestación, eso fuera un ser humano ya vivito coleando y tú lo estás asesinando. Y además en Texas no tienen reparo en asesinar gente en la silla eléctrica, no tienen reparo en matar ilegales a punta de rifle a los espaldas mojadas que atraviesan la frontera. Pero eso lo hacen por razones humanitarias para que luego pasen a una mejor vida. Ah, amigo. Que como creen en la eternidad. No lo había visto yo por ese lado, ¿ves? Son ya una veintena los estados en Estados Unidos que requieren ecografías previas al aborto. Pero ninguno, excepto Texas y previamente Oklahoma, obligan a la madre a escuchar una descripción detallada del feto. El año pasado Oklahoma aprobó su ley en la que establecía expresamente que no había excepciones en caso de incesto o violación. O sea que si te ha violado tu padre o te han violado por ahí, pues porque, claro, da lo mismo, a parir. No, porque te lo habrás buscado tú. Te lo has buscado claro. Tú por ir provocando. Sí. Es quilicua, ¿no? Claro. Y como te has abierto de patas, pues ahora te toca parir. Y con dolor. Y con dolor. manda los cánones. En otra norma aprobada en los mismos días, el Congreso de aquel estado prohibió a las mujeres que demanden a los ginecólogos tras dar a luz si consideran que estos les ocultaron posibles malformaciones en el feto. En el caso de Texas, la ecografía es siempre obligatoria, pero se exime de su descripción médica a las víctimas de violación, a las menores y a aquellas madres cuyo feto sufre alguna malformación. O sea que te hacen la descripción si el feto está sano. Pero si hay alguna malformación o alguna enfermedad o tu embarazo es producto de una violación, se obvia la descripción del feto, ¿no? No te pueden decir, mira, es que tienes un feto que está enfermo, un feto que está deforme o no. Eso no te lo dicen. La cuestión es que paras, ¿no? Claro, es que porque Dios lo manda y punto. Pues mira, es que yo ya lo entiendo yo porque los grupos antiabortistas están en contra del aborto, porque si no, no nacerían ellos. El grupo poabortista Center for Reproductive Rights llevó a los tribunales la ley de Oklahoma por considerar que atenta contra la libertad de las mujeres y el derecho a la libertad de expresión de los médicos. Ha anunciado que tomará medidas similares en el caso de Texas. Otra agrupación similar, NARAL, emitió un comunicado en el que criticaba que la ley tejana evita mencionar los duros momentos de ese periodo de espera de 24 horas entre la ecografía y el aborto provocarán sobre aquellas que viven en el 93% de los condados de Texas que no hay clínicas donde se practican abortos. De hecho, añade, la ley está diseñada para humillar a las mujeres, o sea, estoy de acuerdo con esto, como si fueran criaturas bobas, incapaces de tomar decisiones médicas personales y privadas sin el control paternalista de los legisladores. En fin, un asco, un asco. Después de esto vamos a poner un tema de Spansuls 9 miligramos, que era un grupo de los 90 que luego creo que desapareció, pero que ahora ha vuelto a aparecer, no sé desde cuándo. No sé, todos desaparecen y vuelven a aparecer como el Guadiana. Y la canción es Botas Sucias. Amanece la ciudad y mis botas sucias están con el abrigo de la basura. Las intento limpiar, no se molesta mis ojos. La resaca no puedo evitar entre el humo del último parrisa mi llamar. Que el cambio en las tiendas hoy se pudo efectuar. Y aunque todo sigue igual, tú nunca vas a cambiar. Y aunque todo sigue igual, tú nunca vas a cambiar. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el mercado de café, ignorando a tu alrededor. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el mercado de café, ignorando a tu alrededor. Fracaso va a pasar el suyo, ignorando su paso cuando ignoro el mío. Un borracho se ríe de ellos y lo miran con desprecio. Un borracho se ríe de ellos y lo miran con desprecio. Oh, oh, la, la, la, la. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el metro de la café, ignorando tu alrededor. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el metro de la café, ignorando tu alrededor. Vamos ahora con un análisis de estos socioeconómicos. España, país de contrastes. La duodécimo economía mundial, según dicen estos datos, a la cabeza del mundo, desarrollando en cuanto a parados, su tasa de desempleo duplica la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ocupa una posición no demasiado acorde con su peso en el mapa económico en materia de ricos. Según un estudio de la consultoría Deloitte, de un nombre francés acabado en T, en doble T y E, publicado ayer, es el noveno país del mundo con más millonarios, entendiendo como tales aquellos hogares cuyo patrimonio total supera el millón de dólares. Cosa que seguro que nadie de los que están escuchando lo supera. Jamás llegan a esas cifras. O sea, el noveno país del mundo con más ricos. En el top ten. En el top ten. Es una noticia. Hombre, tendríamos que estar alegres. Tendríamos que ser felices. Es que yo lo estoy. ¡Viva España! O sea, esto es igual que cuando España gana el Mundial. Sí. O sea, somos el noveno país. ¡Bien! Bien. El recuento que ajusta los datos con el criterio de paridad de poder de compra, contando el efecto del tipo de cambio y la inflación en cada país, contabiliza la tenencia de acciones, bonos, dinero en efectivo, participaciones en empresas no cotizadas y propiedades inmobiliarias, incluyendo la primera vivienda. Típicos casos de especulación inmobiliaria que tanto os gusta, a vosotros y a vosotras, que lo sé. Hombre, nos encanta, y es que además se lo merecen. Hombre, ¿y tú por qué estás criticando tanto a los ricos? A ver, no me habrá salido un rojo anarquista de esos, ¿eh? Yo lo estoy alabando. Ah, bueno. Y aparte nosotros somos ricos, no te olvides. Ya, por eso. El estudio que selecciona 25 grandes economías por su tamaño, crecimiento potencial e importancia estratégica asegura que en España hay 1 millón de hogares millonarios. Aunque el patrimonio de la mayoría en 911.000 hogares no supera los 5 millones de dólares. Pobres. Los ricos españoles, que cita el estudio, tienen una fortuna conjunta de 2,1 billones con B de burro de dólares. Si se cruza ese dato con los del INE, que cifran 17,2 millones el número de hogares, la conclusión es que el 5,9% de total de hogares españoles son ricos. Es un 6%, joder. No nos quejamos. Un 6% de ricos, hombre. Sí, sí. Eso está muy bien, ¿eh? España va bien. Sí. España, sigamos con el estudio este. El estudio pronostica que en el 2020 España caerá 2 puestos en el ranking de países con más millonarios. Uy, uy, uy. ¿Y qué va a pasar con esos millonarios? ¿Se van a quedar sin dinero, pobrecillos? Hay que ver. Ay. A lo mejor es que bajan la B por la M. Se sustituyen la B de billón con la M simplemente de millón. O a lo mejor es que no pierden dinero, a lo mejor es que todo ese dinero lo trasladan a paraísos fiscales, se supone. ¿Qué va? Eso nunca lo han hecho. No, por eso. Ni lo sigan haciendo jamás. ¿Qué va? ¿Qué va? Si los ricos, por ejemplo, se caracterizan por su gran solidaridad, sobre todo aquellos que siempre están hablando de que son muy españoles, y les gusta mucho eso de ser español, pero luego, sin embargo, su patrimonio fiscal está muy lejos de las fronteras patrias. Claro. Hombre, ¿pero tú qué pretendes? ¿Que los ricos paguen impuestos? Claro, para eso están los pobres. No, hombre, que los paguen los pobres, claro. Como ha sido siempre. Que si no, luego los... Que los pobres luego se envician enseguida, que todos lo sabemos. Claro. Según Deloitte, España tiene la proporción más baja de ultrarricos. Me gusta este término, ultrarricos. Pobrecillos ultrarricos. Esperemos que no les pase nada, ¿eh? Aquellos con un patrimonio superior a 30 millones de dólares. Bah, calderilla. De los países analizados con el 0,066% de los hogares. A ese selecto club, al cual jamás llegaréis, acaba de unirse, aunque tiene su residencia en Suiza, un nombre hasta ahora inédito, el de Daniel Matte, actual responsable de las áreas de zinc, cobre y plomo del operador de materias primas Glencore. La salida a bolsa del grupo ha obligado a revelar las participaciones de sus directivos y Matte se coloca como la cuarta fortuna de España. Pues si vive en Suiza. Sí, pero con la módica cifra y pírrica, añadiría yo, de 2.486 millones de euros. Eso a mí no me da para nada. No, ni a mí. Y es la cuarta fortuna, menudo pringao. Bah. Bah. En la cabeza del ranking de ultra ricos está Estados Unidos, con el 0,42% de los hogares. La primera economía mundial, hasta ahora, porque los chinos están ahí acechando, es también el país con más ricos, 10,5 millones, del 10% de los hogares. O sea, el 10% de los americanos son millonarios. Se supone, según dicen esto, pero esto, ya sabes, la rigurosidad, la veracidad que tiene. Bueno. Pues bien, ahora vamos a poner un tema de Escuela de Odio, que se llama No vence sobre la línea. No se refiere a unas líneas blancas, ¿no? No lo sé. Una cinquantena de bombers ha interromput en el CCCB on s'estava celebrant l'acte de començament de la campanya d'en Jordi Hereu. Ai, que feu, que queda això. Ai, que malament, que malament. Per què es queixa tant aquesta gent, els bombers? Que vagin a apagar focs i que es callin la boca. Caram, collons. I si hace falta, pues, plantamos fuego, perquè estén entretenidos. Claro. Hombre, lo que podíamos quemar es el ayuntamiento. y que no vengan los bomberos, que se lo que se lo apaguen ellos. Sí, soplando, ¿no? Claro. Hi ha hagut enfrontaments amb el servei de seguretat del partit, però l'alcaldable del PSC ha pogut fer el seu discurs advertint que donarà la sorpresa i guanyarà. Oh! Clar que sí, home. El Jordi Hereu... Bueno, és que el Trias també m'agrada. És que no sé. Però sobretot la voz que tenés con la pronunciación que tiene las R's, el Trias. El Trias. Trias. Què passarà de Barcelona? Si dejan de gobernar una vez los societas, total, solo están desde el año 79. Vaya, desde que... Por más de tres décadas, eso desde no es que nada. Hay democracia, que están gobernando esta gente. Doncs bé, l'alcaldable del PSC ha estat rebut amb música de Bruce Springsteen i ha engegat el seu discurs... Claro, porque Bruce Springsteen, que era muy progre. Claro. Que era muy, muy guay, en el mundo del rock and roll, Bruce Springsteen... Bé, ese rock and roll, sí. Bruce Springsteen... Bueno, según lo que dicen los progres que escuchan al Bruce. Sí, no, es que escuchar a Bruce Springsteen y llamarlo rock and roll es no tener ni idea de rock and roll, pero bueno. Pero para el espíritu progre que nos quieren vender de la Barcelona super guay, que queda muy bien, o sea, ser fan del Bruce... Porque Bruce también, aparte, apoyó a Obama, el Partido Demócrata. Claro. Que es guay, ¿sabes? Porque el Partido Republicano son tan malos. Y el PSC es como el Partido Demócrata de aquí. Claro. Por tanto, es una obligación ser amantes del Bruce. Doncs bé, tan que estima Barcelona que toma, en Jordi Hereu, ja han vingut aquesta colla de... Com has dit abans, tu? De com? De sarrapats. No, no, però has dit abans una paraula que m'ha agradat molt. Hòstia, ja no m'acordo. Aquests... Aquests... Creo que havia dit això. Aquests desarrapats han interromput per la porta un grup de bombers desarrapats amb pancartes contra l'Ajuntament, xiulets i bengales. Ràpidament els serveis d'ordre del PSC els ha aturat. Menos mal. Claro, si los bomberos lo que tienen que hacer, aparte de apagar fuego, pues salir los calendarios típicos que salen, ¿no? Claro. Poca ropa. Sí, sí. Y callarse la boquita. Hombre, ya. ¿Dónde se ha visto eso? Però hi ha hagut alguns enfrontaments i el moment més tens s'ha produït quan algun dels manifestants ha llançat gas lacrimogen. Oh. Hombre, pues está bien que los manifestantes también tiren gas lacrimógeno, ¿no? No lo va a hacer solo los antiavalots. Claro. Carai. Pocs minuts després ha arribat un grup d'antiavalots de la Guàrdia Urbana, o sigui, creat per l'entranyable Joan Clos. Hostia, que habrá sido el Clos? Yo creo que la última noticia que tengo sobre él creo que estaba siendo cónsul o algo así en Turquía. Sí. Pues este tío cuando dejó de ser alcalde de Barcelona, luego se fue para ser ministro en Madrid de Industrias. Sí, que duró muy poco. Sí, sí, seguía lo que quisieron quitar de en medio, lo enviaron a Turquía de cónsul o algo así para que desapareciese en una temporada. Ajá. Pues sí, me parece porque que por ahí andará. Claro, realmente sin carisma, muy soso. No, sin carisma muy soso, pero el mal que ha hecho aquí en Barcelona. Hombre, ¿eh? Mal lo hacen todos. Bueno, mal hacen todos, pero este de triste memoria. Y de paupérrima imagen. De triste memoria, porque querría yo recordar que se dio, mientras mandaba este personaje, mandaba aquí en Barcelona, se dio el caso de los presos del 4F, que son una gente que... Fue encarcelada injustamente con mentiras y subterfugios del ayuntamiento. Por... Sí, el caso de la maceta, ¿no? Perdido. El caso de la maceta que resulta que ellos han dicho siempre su inocencia y sin embargo pues ellos siempre han gritado por su inocencia. Lo que pasa es que desde el Ayuntamiento de Barcelona pues interesaba que el caso se sobresiguiera rápido. Bueno, sobresiguiera no, que el caso se solucionara rápido y encontrar unos culpables, unos cabezas de turco rápido, y entonces pues cogieron a esta gente, a cuatro chicos, una chica, y desgraciadamente esta chica, pues no, hace Patricia, poco, ¿no? Patricia Era, se ha suicidado por culpa de esta gentuza, de Joan Clos, de Jordi Hereu, su sucesor, al seu Hereu, nunca mejor dicho, y por la entonces... consellera de Interior Tura Montserrat Tura. Sí. Tortura. Y nada, pues queríamos recordar a esta chica y mostrar todo nuestro odio y toda nuestra rabia contra este ayuntamiento de Barcelona. Música. Per respondre als manifestants, seré guardar dir que a mi una minoria no em callarà. No m'ha salido muy bien imitarlo, pero más o menos es así, con una voz nasal. Nasal y fuerte. Y fuerte. I ha refermat la seva aposta per continuar governant Barcelona, reivindicant l'herència de Narcís Serra, Pasqual Maragall i Joan Clos. Narcís Serra, joder, vaya persona. Qué gran hombre, Narcís Serra. Luego ministro de Defensa con Felipe González. Ministro de Defensa, exactamente, cuando existía la mili obligatoria. I Pasqual Maragall, què dir de Pasqual Maragall? Luego president de la Generalitat. Sí, y alcalde de Barcelona durante muchos y muchos años. Vaya. Bueno, a ver si nos sacamos de encima a estos socialistas y ni metemos a los de CiU, que estos también tienen derecho a mandar, los pobrecitos. Bueno, sí, ya lo están haciendo ahora. Los que han mandado siempre en Cataluña, pero se les ha resistido siempre el Ayuntamiento de Barcelona. Más los de las zonas metropolitanas, esos pueblos de aluvión, como dirían los clásicos. Que ahí siempre han mandado, pues... El cinturón rojo. El cinturón rojo. De antaño, que ahora se ha convertido... En el cinturón PSC. En un insípido cinturón societal. Pero bueno, mira, ahora pues empieza el circo de las elecciones, pues todo el mundo estamos soportando una campaña... Bueno, lo de siempre, me aburre ya, Brad. Aburrida. ¿Qué vamos a decir que nos haya dicho? Previsible. Sí. Me parece que ya... Lo merecemos un descansillo, ¿eh? Venga, va, sí, vamos a descansar ya, porque ya está bien de hablar de esta gente que no se lo merece. Y vamos hablar a dejar... Que hablemos tanto de ellos. Como siempre, con temas varios. Yeah. tengo una canción para el ruso. Y también dedicada a los picoletos que también nos han recibido a la entrada de Zafra. Va por la calle, ve a un afilerdo, saca la chirra y navajas al cuello. ¡Mata a ese puto cerdo! ¡Mata a ese puto cerdo! Va por la calle, ve a un madero, le quita la pipa y dispara de lleno. ¡Muerte a ese puto perro! ¡Muerte! ¡Dispara de lleno! Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Criaturas, aquí de nuevo otra vez, y qué sorpresa, o qué horror, que me voy otra vez a descanso. Y el horror os refiero a lo que va a acontecer, evidentemente. Será para quien que tenga el dudoso gusto y no tenga otra cosa que hacer que escuchar esta purria. ¡Hala, que orden! ¡Hala! Adelante, valientes camisas azules, y piel con la patria de mi retención. ¡Llena! Por fin aparezco yo para dar un poco de orden dentro de este desmán. Domingo, día del Señor, 7 de octubre de 1973. Navajeros detenidos in fraganti. Una voz anónima femenina lo ha abierto la policía. ¿Qué hacía una mujer con esta gentuza? ¡Una pelendrusca! Tres individuos armados con dos cuchillos y un cincel amenazaban a los otros seguntes de la calle del Rosal para conseguir el dinero que llevasen encima. Los navajeros, como sabandijas que son, proliferan por desgracia en nuestras calles. Casi siempre actúan de madrugada en lugares oscuros y apartados donde no pueden surgir testigos. Siempre noche, la noche solo sirve para hacer el mal. El navajero sabe que la hora tardía y el lugar poco frecuentado son sus mejores aliados, como alimañas que son. Por eso sorprende que los tres que actuaron en la calle del Rosal lo hicieran alrededor de las 8 de la noche. en presencia de varios transeúntes, de buenas personas. Las personas que salen por el día son personas honradas. La gentuza que sale por la noche nada bueno tiene que hacer. Y sorprende porque no se trataba de delincuentes noveles, sino de navajeros habituales y de casi 50 años de edad. ¡Qué vergüenza! A las 8:30 de la noche, el 091 recibió la llamada de una voz femenina anónima. ¡Ay, qué día esta mujer! Informando de que los tres navajeros atropellaban a los ciudadanos, exigiéndoles el dinero que llevaban encima. ¡Adelante, amorío! Al llegar la dotación del Departamento del Orden Público a la calle del Rosal, los tres tenían acorralado a un señor de edad, pero no llegaron a consumar el delito, ya que tuvieron que echarse a correr ante la amenaza de ser cogidos. Ya se sabe que toda la gente que tiene algo que ocultar siempre sale corriendo. El buen español jamás teme a la policía, porque nada tiene que ocultar, ni nada temer, porque la policía y el orden público están para defender a los ciudadanos honrados, a los ciudadanos decentes. La policía es nuestra amiga. Pero no llegaron a consumar el delito, como decíamos antes, porque corrieron, escaparon. Pero dos de ellos no consiguieron su propósito. Afortunadamente, fueron alcanzados y detenidos. En la comisaría de policía del distrito se los identificó con los apodos que tiene esta gentuza de los arrebandos, como el Lejía, de 48 años de edad, y el Josefa, de 43, considerados oficialmente como delincuentes habituales contra la propiedad. Les fueron ocupados los dos cuchillos y el cincel. Y se acaba por hoy. Este canto fala de la nuestra historia. Ahora viene lo mejor. Lo mejor del mundo. No, la por favor, no, habida, no. Por haber, de todos los programas, de toda la historia. No, pero de no todo lo... el mundo mundial. No nos la podemos saltar. No. Hoy, por hoy, solo por hoy. Nunca se puede saltar esto. Qué horror. Porque si no, ¿cómo voy a llegar yo a fin de mes? Qué horror, qué horror. Bueno, yo me esconderé. Bajo el agua, si hace falta. Holocaust tiene el dudosísimo honor de presentar la enésima horterada. En este caso pondremos a un grupo, en este caso es una pareja de individuos, que no sé si era una pareja de hecho o no, que se llaman los Pillos Boys. Y la canción se llama Paso Firme, y no creo que se esté refiriendo a la Legión. La parodia de la boda real sorprende en un acto por el 1 de mayo en Argentina. Hay que ver que están parodiando a la boda del siglo británica. Entre la boda real y entre la canonización del Papa, la beatificación, perdón, sí, del Papa, tenemos aquí carnaza para parar un tren y del 1 de mayo casi ni se habla. Claro, es lo que exigen las masas, lo que exige siempre el momento, siempre tiene que haber carnaza para tener entretenidos a la muchedumbre y al vulgo. Sí, sí, y que no se acuerden de los primeros de mayo, que son jornadas de lucha. Pues bien. El 1 de mayo, ¿qué va, hombre? El 1 de mayo es el día para irse al campo. El día de San José Obrero. El dominguero. Encima este año coincidió que no era, que cayó en domingo. Que cayó en domingo. Que sí, eso sí. Es muy malo. Justamente. Pues bien, una imitación de un carruaje adornado con dos banderas pirata y dos actores de a bordo parodiando al príncipe Guillermo y a Kate Middleton sorprendió el viernes con su insólito paseo en medio de un multitudinario acto sindical en el centro de la capital argentina. ¡Fuck you a todo el mundo!, decían medio en inglés y medio en español, mientras saludaba a un lado y a otro con su dedo mayor en alto, el varón barbudo con vestido de novia y un cartel en la espalda con el nombre de Kate Middleton. Diría, esto, fuck you, esto... Este, fuck you a esto, todo el mundo. Esto es la sección del asesor de acentos evidentes y recurrentes. Sí, sí. Vamos, hay que decapitar a este asesor, pero ya. Sí. Pues bien, a su lado saludaba a otro actor que llevaba colgado el cartel con la inscripción Príncipe William, mientras en lo alto del carruaje se leía Bodas de Sangre. Durante la cómica travesía, los falsos príncipes le arrojaban frutas a los azorados manifestantes del acto por el Día del Trabajador. El vehículo llevaba con leyenda irónica la frase «recién cazados», mientras arrastraba bolsas de tela negra, simulando cuerpos muertos, cada una con una inscripción «Irak, Islas Malvinas, Libia, Kosovo y Bosnia-Herzegovina». Las Islas Malvinas... ¡Qué cachonda la carroza esta! ¡Mola, mola! Las Malvinas aún está la herida sin cicatrizar en territorios pampeños de la Pampa. Bueno, Y de las fronteras limítrofes. Y la de Irak, que la tenemos aquí mismo. Y la de Libia, que también están interviniendo ahí las Libia tropas. ¿Existe aún eso, esa guerra? Esa ya ha pasado un poco de moda, ¿no? No, ha pasado de moda, pero continúa muriendo gente. Sobre todo los pobres que no tienen... Que lo que querían era hacer una revolución y al final pues les han chafado entre los unos y los otros. No solo han hecho la revolución, que sí... Que sin embargo, pues... Que parece que... Lo están matando y están cayendo en la inhalación. Ahí está. Que parece que esté todo preparado. Digo, queríais revolución, pues ahora vais a tener guerra. Y de la chunga. Y encima vais a perder, como siempre. Y encima vais a perder. Ay... Pues bien, la intervención actoral fue promovida por la Comisión de Familiares de Caídos en las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, creada tras la guerra de 1982, molestos con la relevancia que le dieron los medios argentinos a la boda real británica que coincidió con la conmemoración obrera. A nosotros nos causó fuerte impresión la manera en que los medios argentinos en cadena le dieron importancia a la boda real. hombre, eso es carnaza para la prensa rosa y, bueno, en fin, eso le gusta mucho a... Sí. A las marujas y los marujos y, orgullo, y así no piensan en otras cosas. Dentro del orgullo patrio argentino está la herida esa sin cicatrizar, como decíamos antes, de las Islas Malvinas. Ya, pero bueno. Pero... Eso queda inconsciente como aquí un poco como Gibraltar. Ya, pero bueno, pero lo de las Islas Malvinas, pues hubo una masacre, como tantas otras ha habido, o sea, no es una cosa es el orgullo patrio y otra cosa es los sentimientos humanos de decir, joder, y aparte que los estados provocan guerras y muere gente y la gente que muere pues es la carne de cañón de siempre, ¿no? O sea, y aparte que lo de la guerra de Malvinas, el que se le ocurrió la idea de guerrear los ingleses para recuperar las islas para Argentina fue el borracho fascista Galtieri. Sí, sí. Que un delirio de grandeza y de ebriedad, pues decidió, pues... Sí, decidió liarse la manta a la cabeza y hacer una, eso y montar sí, mandando, una guerra. Mandando como soldados, como siempre, a los sectores más desfavorecidos de la Argentina. Pues sí, como siempre. Mientras los otros eran soldados profesionales que estaban con... Enviándolos al para matadero. Matar. Sabiendo que iban a perder porque eso, no tenían los medios eso, adecuados para vencer. Pues bien, Trejo afirmó que la boda se transformó para los medios en una especie de evento del mundo del espectáculo sin tomar en cuenta el rol de la corona británica. El colonialismo no podríamos dejar sin contestar. Al paso del carruaje, los activistas reunidos en el centro de Buenos Aires para celebrar el Día del Trabajador reaccionaron con adhesión y júbilo según el apoderado. Nos felicitaban porque la gente en general no compra esta operación de los británicos a escala mundial, como contó Trejo. Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas. La última dictadura, 1976 al 83, intentó recuperar por la fuerza las islas en 1982, pero tras una contienda bélica de 74 días, sus tropas se rindieron con un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos. El viernes, el príncipe Guillermo y Kate Middleton contrajeron matrimonio en la abadía de Westminster de Londres en una fastuosa ceremonia que fue vista por 2 millones de telespectadores en todo el mundo. 2 millones de idiotas, diría yo. Y ahora no podíamos pasar ni un solo programa sin hablar algo de religión. ¿Cómo no? Hombre, cómo no. El tema estrella. Esto es un clásico y es un bloque. Es un clásico, es claro. El regreso de Cristo se verá en YouTube, según pastor de Estados Unidos. Que lo sepáis. Ya habrá alguien ahí para grabarlo, ¿no? Washington, el influyente pastor yankee Franklin Graham, piensa que el segundo advenimiento de Cristo podrá ser inmortalizado a través de millones de teléfonos móviles y luego transmitido en YouTube y compartido en redes sociales como el Facebook o el Facebook. Uy, pues yo tengo ganas de verlo, a ver si lo retransmiten ya. Que, pero que me avisen antes. Que pero no que avisen, yo no me lo pierdo. No, yo creo que Cristo me tiene que enviar un SMS para que lo caza al momento. Bueno, pero Cristo, como está en todas partes y es amigo de la humanidad, pues nos mandará un email a todos, ¿no? Sí. Diciendo, el próximo día voy a aparecer, o sea, ala, que estaros ahí presentes que y grabadme, sobre todo, con el móvil, porque quiero que lo colguéis en el YouTube. O algo así, dirán, no sé. Sí, sigamos. La Biblia dice que todos los ojos van a ver el rezo de Cristo y que descenderá de las nubes. Pues qué original, joder. Si está en el cielo, ¿de dónde va a descender? Claro. Si surgiese debajo de la tierra, sería Satanás. Claro. Se le va un poco la olla al pastor este, ¿no? Explicó Graham durante una entrevista que será difundida el domingo por la cadena ABC. ¿Cómo logrará el mundo entero verlo al mismo tiempo? Pues no lo sé, a menos que de golpe todo el mundo tome fotos. Oye, ¿y si alguien no tiene internet? Ese se lo pierde. Ay, pero tendrá móvil. ¿Y si alguien no tiene móvil tampoco? Pues también se lo pierde. Pues nada, pues ese no es humano, no está en estos tiempos. Es al infierno, ala, por no ver. No se puede vivir este mundo así. Es tecnología. Decíamos, ¿cómo lograr el mundo entero verlo al mismo tiempo? Y contestaba, no lo sé, a menos que de golpe todo el mundo tome fotos y que sea difundido en los medios del mundo entero. Dijo Graham, cuyo padre Billy Graham fue uno de los pioneros del teleevangelismo en Gringolandia. Los telepredicadores, qué bonitos. Las redes sociales podrían jugar un papel importante cuando suceda el advenimiento, estimó. Por otro lado, el pastor subrayó el rol clave del Facebook o el Facebook, el Twitter, Facebook. El Facebook el Twitter y el YouTube en las protestas del mundo árabe desde comienzos de año. Miren lo que pasa en Libia o Egipto. Todos sacan sus teléfonos móviles, graban y envían sus imágenes a YouTube. Así todo el mundo puede ser testigo de estos hechos. El mes pasado, Graham sugirió durante una entrevista que el terremoto y posterior maremoto en Japón podría probar que el fin del mundo está cerca, sobre todo para la gente que fue afectada por el terremoto, evidentemente. Bueno, pero eso de que el fin del mundo está para cerca... Sí. Ya, pero es que eso lo llevan diciendo desde que más o menos tenemos la religión católica, la religión cristiana, diciendo el fin del mundo está cerca. Eso lo decían en el año 900. El fin del mundo está cerca. Eso lo decían en el siglo XVI. Hombre, hay que recordar, por ejemplo, que el arte románico fue impulsado por el terror y que el año 1000 significaba que llegaba el apocalipsis. Sí, sí. O sea, que el apocalipsis, vamos, llevan anunciándolo desde hace un porrón de años y pues a ver si viene, ¿no? ¿Cuáles son los signos del segundo advenimiento? Guerras, hambrunas y terremotos, como siempre. Nueva, ¿no? Quizás ya estemos. ¡Hala! ¡Hala, pues! Ahora pondremos un tema de Los Nervios, un grupo que también se ha separado. Sí, y un grupo que también tuvo el dudoso honor hace años de pasar por aquí. De pasar por el programa. La cual fue una no entrevista de lo más lastimosa que me parece que ha habido nunca. Sí, es que como entrevistadores, vamos. Pero en fin, corramos un estúpido velo sobre la entrevista y pondremos un tema que se llama No me hables de paz. no os creáis que os iba a salvar de que en este programa también se hablase sobre Bin Laden, pues no. No, vamos, es que la noticia es una noticia bomba. Yo solamente espero en vida poder, no sé si llegaré, poder decir la muerte de Fraga y la muerte de Carrillo. Pero llegará. No sé si llegará, a lo mejor me entierran ellos. Hay que decir que con Don Manuel desde hace ya muchos años hay una convocatoria espontánea en caso de que llegue, si llega, el día en que perezca. Que hay convocada pues una celebración pues en Canaletas, típico futbolera, ¿no? Con cava y todo eso. Pues el día que palme. Pues el día que palme todos a celebrarlo. Pero pues, llegará, me pregunto yo. Es que no sé, a lo mejor... Sí, lo contaremos. No lo podremos contar. Pero el caso es que podemos contar la muerte de Bin Laden, que tampoco nadie se la esperaba, y al final, pues, bueno, Estados Unidos, en un acto de policía mundial, como son ellos, han conseguido llegar hasta su escondrijo y se lo han cargado. En caso de que haya sido verdad, claro. Porque viniendo de donde viene... No, pero si Bin Laden no existe, Bin Laden era un actor. Se supone que hubo un tiempo que existió, pero luego, ¿qué pasó? ¿Desapareció? La verdad nunca la sabremos. Bueno, pues mira, ahora según los medios mundiales, los más mierda, se han cargado a Bin Laden. Sí, sí, ya lo sé, eso me parece que no hay bicho viviente que no lo sepa, enterrado bajo tierra prácticamente, que tú estás ahora mismo, estás en la nada, en el Polo Sur o en el medio del Sáhara o del Gobi, y seguro que te has enterado de Bin Laden. Pues sí. Pues bien, solo ha pasado una semana desde la muerte de Bin Laden, pero las camisetas que conmemoran su fallecimiento ya se ha hecho un hueco entre los souvenirs más demandados en Washington. Típico marketing yankee. Claro, que de todo hacen marketing. Sí. En los puestos callejeros que flanquean el emblemático mall de la capital de UU, se pueden encontrar estos días hasta 5 modelos diferentes de camisetas sobre el asesinato del enemigo número 1 del país. Por $10, turistas y locales se llevan a sus casas unas prendas que para algunos son solo un recuerdo, pero para otros materializan el orgullo que sienten por el éxito de esta operación de Estados Unidos. Oh. Es como cuando tu equipo gana la Super Bowl, dijo a EFE un ciudadano de Texas en referencia a la cita más importante del fútbol americano. El modelo más demandado muestra el rostro de Bin Laden sobre un fondo negro y con una cruz roja en cada uno de sus ojos. En la parte inferior de la camiseta puede leerse Game Over, el fuego se ha acabado. Otra de las prendas recuerda la famosa frase de George W. Bush, Osama Bin Laden, vivo o muerto. Un mensaje que resume las siglas OBDLDOA. Me encanta ese típico mensaje recuperando el viejo espíritu del oeste, sí, americano. Sí. No, no, bueno, mira, ahí te demuestra pues que la garrulez impera en... impera todo el mundo, pero en Gringolandia especialmente. Más en Gringolandia, pues tienen un estilo de garrulez pues muy propio de ellos. Y muy infantil también, a su vez. También. Pero infantil, pero que da miedo, ¿no? O infantil, claro, cabrón. Da miedo básicamente porque tienen el botón de las bombas. Claro. Pero también hay otros que lo tienen. Sí, sí. Bueno, y porque tienen un ejército que puede invadir cualquier país que les dé la gana y ala, y cargarse a cualquiera. Son demasiado duchos en el arte de guerrear, porque hacen cada chapuza. Ya, y eso que tienen el mejor armamento y tienen las tropas más preparadas del mundo. Pero por bueno. Eso, por simplemente subsisten por eso. Pues bien, los vendedores de recuerdos aprovechan cualquier oportunidad para ganarse unos dólares, dijo AF el estadounidense Alvin Case, que contemplaba hoy sorprendido el tirón que está teniendo el mercadeo de la camiseta del terrorista. Los colores negro y rojo son los protagonistas de unas camisetas en las que Bin Laden aparece también bajo una mirada telescópica sobre la palabra death, en mayúsculas. Muerto. Death es muerto. Claro, es algo evidente, ¿no? Bueno, pero a lo mejor alguien no lo sabe. Solo uno de los modelos no lleva el rostro del terrorista y en su lugar tiene un dibujo de los Navy SEALs, los agentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, qué héroes, que lograron acabar con él. Convertidos en héroes tras la ansiada gesta, estos militares comparten méritos con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Osama Got Obama, a Osama lo obamaron, o le dieron un golpe al estilo Obama, reza la camiseta. La novedad de la semana, entre los souvenirs de Washington, no deja a nadie indiferente. Y aunque algunos se llevan las manos a la cabeza al ver estas camisetas entre las típicas de I Love the Sea y Future President, lo único que llueven son los encargos desde fuera de la capital para no perderse este peculiar recuerdo histórico, según algunos vendedores. ahora viajamos hacia el lugar en que supuestamente se acontecieron los hechos de cargarse a Bin Laden, que es el Pakistán. Que no lo tenemos tan claro. Y vamos con la versión de los pakistaneses, los pakistaníes, perdón. Los pakistaníes hacen bromitas sobre la operación contra Bin Laden. Los pakistaníes abordan en clave de humor la operación desplegada por los yanquis para matar a Bin Laden en las proximidades de Islamabad, donde nadie se explica que el líder de Al-Qaeda viviera tan cerca ni que lo ignorasen las autoridades. El estupor ha dado paso a la carcajada para tratar circunstancias difíciles de entender, como que el ejército pakistaní no se percatara de la violación de su espacio aéreo por parte de las fuerzas yanquis que viajaron en helicópteros desde la frontera afgana hasta Abbottabad, a unos 60 kilómetros de Islamabad, y a tiro de piedra la principal academia de cadetes de Pakistán, Kabul. Se ha revelado recientemente que Osama Bin Laden era profesor invitado en la Academia Militar de Pakistán, donde enseñaba terrorismo global. Dice uno de los chistes. ¡Qué malo! Sí, sí, como humor es deplorable. Dice uno de los chistes que circulan por mensajes de texto o por internet. Veo que el mal gusto también se ha extendido en Pakistán. No sé, pero chistes malos también hacen ellos, ¿eh? O sea, sí. Como los asesores. ¿No habrá algún asesor por ahí en Pakistán? Sí, puede algunos ser. De los que hemos echado del programa. Alguno que estará refugiado por ahí en alguna cueva. Sí. Vamos con otro chiste de estos. Bueno, va. Sistema de radares pakistaní a la venta. $99.99. Compre uno y llévese otro gratis. No pueden detectar helicópteros de Estados Unidos, pero pueden recibir Star Plus. Bueno, este no está tan mal. Tenemos muchos más. No me ha dado risa, pero bueno, es más ingenioso que el otro. Sí. Pero risa la verdad es que tampoco da mucha. A lo mejor es que se pierde con la traducción, no sé. Tanto el gobierno como el ejército han admitido fallos de inteligencia y se han escudado en que los helicópteros yanquis tenían la tecnología necesaria para evitar los radares, algo que no ha hecho que remitieran los comentarios jocosos. Venga, vamos con otro comentario jocoso. Venga, va. Desde el mismísimo Pakistán. La nación no debe preocuparse. Ya hemos pedido sistemas de alimentación para nuestros radares. Dice otro mensaje, que alude a los continuos cortes de suministro eléctrico que sufre el país. Esto es humor del mismísimo Kabul. Ya, pero bueno, pero ten en cuenta que con la traducción se pierde. Y claro. Además que no vivimos la realidad de ese país. Si cada dos por tres les están cortando la luz, pues dice, pues mira... Ya sabemos, los radares les pasa lo mismo. La relación habitual que tenemos la gente que vive por aquí, por Barcelona, respecto a los pakistaníes. Bueno, cerveza, one beer. One beer, amigo. No solo mensajes de texto a través de móviles, también las redes sociales como Twitter han servido para que los pakistaníes hagan gala de su sentido humor tras el episodio letal. Vamos con otra de las bromitas. Pakistán tiene dos equipos, dicen una de las bromas. Uno convenciendo al mundo que apoyaron la operación y el otro convenciendo al Qaeda de que no lo hicieron. Este me ha hecho gracia. Sí, este es más. Algunos recuerdan que era un secreto a voces que Bin Laden residía en Pakistán, aunque la mayoría creía que se escondía en las regiones tribales fronterizas con Afganistán. Lo típico que decían, este está metido en una cueva. Y este fue aquí va a estar metido en una cueva. Si el tío era multimillonario, ¿era multimillonario? Siempre a vivir en el lujo. Claro. Iba a estar metido en una cueva. Anda, yeah, anda. Ya, pero bueno, pero queda más malote y más terrorista sí. Uno que viva en una cueva, ¿no? Que no sí, uno que sí. Viva en un adosado. Así, en las oscuridades conspirando. Claro. Con cara de malo. Con cara de malo, sobre todo. Es que tenía hasta cara de cumbayá. La cara que le ponía a Milán es que ni siquiera acojonaba. Es verdad. No la típica cara, por ejemplo, como este del 11S, ¿cómo se llamaba? El Mohamed Atta. Ese sí que acojonaba. Sí, hombre. Ese sí que tenía cara de malo. Ese tenía cara de cabrón, sí. Sí. Pero este tío, este lo ves y parece un cumbayá. Sus barbitas y tal. Parece una versión de Papá Noel en versión Islam. Sí. Ahora vamos a encontrar estas bromitas. El estado del Facebook de Bin Laden no ha cambiado de RIP. Antes ya era Resting in Pakistán, descansando en Pakistán. Es otro de los chistes. Incluso un tabú como el llamado doble juego pakistaní, la teoría de que Pakistán asegura a Occidente que lucha contra el terrorismo pero da encubrimiento a grupos insurgentes, se rompió el lunes de la semana pasada cuando Estados Unidos anunció la muerte de Bin Laden. Las cosas se deben de haber puesto muy mal en Pakistán cuando ni siquiera Obama está a salvo aquí. Era una especie que circulaba en Abbottabad, del mismo día que se lanzó la operación. Y basta ya de humor pakistaní. Bueno. ¿Ponemos un tema? Sí, vendrá un tema, también otro relacionado con esta época de absurdidez y de engaños varios electorales, un clásico de Parabellum, de su primer CD, que se llaman Os Engañan. Pues ala. De catástrofes. Un profeta siembra el pánico en Taiwán al augurar una catástrofe que destruirá el país. Temor, pánico. Bueno, Taiwán está en zona de tsunamis y de terremotos, ¿no? Pues tampoco es que se haya matado mucho este hombre. Sí, en predecir. Aprovechando, como diría el refrán, que el Pisuerga pasa por Valladolid. Aprovecha para meter cizaña. Claro. Pues bien, un profeta, que se hace llamar profesor Wang, ha desatado el pánico en la población al asegurar un desastre natural de catastróficas consecuencias que destruirá el país. El agorero, que predijo en su blog un terremoto de magnitud 14, o sea, que, joder, 14. ¡Qué bruto! Se ha cortado poco. Por decir un número, a la 14. Hubiese dicho ya 24, ya. Ya puestos. Es buscado por la policía, que piensa que se trata de un estafador. El profeta aseguró en la red que el país asiático será azotado el próximo 12 de mayo por un desastre natural que incluye un horroroso terremoto y un tsunami de 170 metros de altura. Estos fenómenos naturales destruirán el famoso rascacielos Taipei 101 y el edificio presidencial, ambos símbolos del país, según publica la BBC. Bueno, en ese caso, el gigante vecino que tenga al norte estaría contento, ¿no? ¿Qué, hombre? Quitarse esos en medio. Vaya. Pues bien, el profesor Wang, actualmente buscado por la policía, aseguró que sobrevivirán los que se refugien en contenedores de carga. Los augurios de este profeta virtual han sido tomados muy en serio por muchas personas y el negocio de los contenedores ha empezado a fructificar. A lo mejor tiene participaciones en estos negocios desde el profesor Wang. Como se ve, el palurdismo está extendido en todo el mundo. Sí, sí, sí. Ay, a ver si la gente lee un poco más, yo qué sé. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué? Sí, yo es que no sé. Hablo por hablar. Sí. Cientos de estos armatostes han sido instalados en la zona montañosa próxima a la ciudad de Puli, en Taiwán. Ahora uno de estos contenedores, habilitados con puertas, ventanas y aire acondicionado, se vende por unos $5,500. La policía cree que el profesor Wang está relacionado con las compañías vendedoras de contenedores y solo se trata de una estafa. ¡Ay, ay, ay! Hay gato encerrado, ¿no? Sí. El Centro Meteorológico de Taiwán desmintió las predicciones y aseguró que no hay elementos para crear en un fenómeno de tales magnitudes, además de que los terremotos no se pueden producir con tanta exactitud. Pues no. Por el momento, las autoridades han ordenado limitar el blog del profeta mientras continúan buscándolo. Como vemos que la psicosis no solo se extiende en el lejano oriente, sino también en el más próximo occidente, y concretamente en la antigua Roma. Psicosis en Roma por un terremoto imaginario. ¿Otros qué tal? Sí. Bueno, pero espérate a que llegue el terremoto de verdad y entonces acojónate y entonces pues pásalo mal, pero si empiezan con las predicciones y empiezan a decir que va a haber un terremoto, que va a haber un terremoto... Es que siempre existe la necesidad de que la gente esté siempre acojonada. Claro. Roma. La psicosis reina en Roma desde el anuncio hace algunas semanas de que un presunto sismólogo y astrónomo autodidacto predijo un devastador terremoto para el 11 de mayo de 2011, fecha que ya ha pasado, en la ciudad eterna. Los temores de que Roma desaparezca repentinamente por un terremoto apocalíptico desató el pánico en algunos sectores de la capital y también es fuente de simpáticos cotilleos de expertos, técnicos y gente común tras la profecía elaborada por Raffaele Vendani, fallecido a los 66 años en 1979, y basada en sus propias teorías sobre la posición de los planetas. Durante meses, blogs y páginas web y redes sociales debaten los pronósticos de Vendani, que en 1923 predijo con pocos días de error un terremoto y cuyas teorías fueron estudiadas entonces por expertos. Panda que los expertos, vaya tela también, haciendo caso de un friki que... de antaño. Vaya. La Protección Civil ha recibido cientos de llamadas para pedir información, mientras la alcaldía de la capital creó un número verde para tranquilizar a la población. El temor es tal que el barrio chino se vació, a ver si eran de Taiwán. Y se calcula que un 20% de los habitantes no asistirán al trabajo o evitarán ir al colegio. Vaya truco que hacen para escaquearse de sus actividades. Ya, pero esto no quiere decir que... Esto no son bulos que se inventa el gobierno para acojonar a la gente y tenerla entretenida mientras hacen otras cosas por debajo. Qué va, no pienses mal, los gobiernos nunca están para esas cosas. No, pobrecillos. Según la Asociación de Agricultores Coldiretti, se ha registrado un aumento anómalo para el miércoles del número de reservaciones de habitaciones en acciones campestres turísticas de los pueblos aledaños a Roma. ¡Venga todo Dios a hacer turismo rural! que claro, en el campo no te puede caer nada. En el campo no pasa nada. ¿Te caen los edificios? Claro. Numerosas tiendas, sobre todo del barrio Esclino, han colgado ya el cartel de cerrado por inventario o razones de salud o familiares. Otras tientan la suerte jugando a la lotería Supernaloto con los números claves del seísmo o simplemente apuestan. Pero ¿qué sentido tienen de apostar en una futura apuesta cuando si creen que Roma se va a arrasar? Claro. Pues yo qué sé, pues para que si les tocan unos cuantos millones de euros, pues yo qué sé. No, pero ahora no lo aclaran, ¿eh? Por si acaso no nos morimos, al menos nos divertimos. Comentó en dialecto romano el dueño de una de las agencias de apuestas. El recuerdo de terremoto de Aquila, a 100 kilómetros de la capital, el 6 de abril del 2009, que causó 308 muertos, sigue vivo en Roma, donde se sintieron algunas réplicas. Bueno, y qué decir de lo del terremoto de L'Aquila, que todavía hay gente viviendo en tiendas de campaña, o sea que... Claro, coño, como ya decía don Silvio, que cómo no debía salir en algún momento, que decía que eso era como estar de vacaciones. Claro, esto es como camping, ir de camping, claro, claro. Y encima, ¿qué más queréis? Que encima no es un camping del típico puente 3 o 4 días, sino que pues, pasas años ahí de camping. Claro. Y te pones moreno, sí, sí. Y... Estás en contacto con la naturaleza. Vas en bañador, sí, por ahí. Sí. Eso sí, tampoco ir muy destapado, que estamos en Italia Berlusconi, ¿eh? Que los destapes solo le gustan para él personalmente. Claro. No para lo demás. Decíamos, las declaraciones de la presidenta de la Fundación Vendani no logran tranquilizar a los más tenemosos. Temerosos. Aseguro con completa seguridad de que los documentos de Ben Dandy no se encuentran referencia alguna a un terremoto en Roma el 11 de mayo del 2011, anunció. Ibas a ver el friki ese de los años 20 que ese día iba a haber un terremoto. ¡Anda ya! ¡Anda ya! Para exorcizar los temores colectivos, el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Roma, La Sapiencia, que nombre tan original para ser una temática de sabiduría, La Sapiencia, ¿no? Organizó para el miércoles 11 de mayo un seminario sobre el tema, esperando el sismo, conocer el sismo, entender sus efectos para defenderse, enamorarse del sismo. Pues bien, ahora vamos a poner otro tema, y esta vez de El corazón del sapo, y se llama el tema Injusticia de clase. Pero el que duele a la mano, que tanta injusticia, ya que el que se la da, que es un puro, será la clase. Superman. No, polémica en Estados Unidos por la ciudadanía de Superman. ¿Superman, el gran icono de Estados Unidos? Tal vez ya no. El superhéroe está enredado en una batalla con prominentes republicanos y furibundos nacionalistas por su decisión, en el último número de Action Comics, de renunciar a la ciudadanía estadounidense. ¡Oh, my God! Bueno, pero no por mucho tiempo, ¿eh? Esto no lo alargarán demasiado porque Superman todo, es más americano que... Para ver si ahora se ha hecho bandera. Y no, se convertirá no, en Super A. No creo. Mira, voy a continuar leyendo para que te quites la ilusión. El justiciero de capa roja, mitificado como la encarnación de la fortaleza y los valores estadounidenses, sorprendió a los lectores del número 900 del cómic cuando le dijo a un funcionario de la Casa Blanca que cambiaría de bando. Pienso hablar mañana ante las Naciones Unidas para informarles de que estoy renunciando a mi ciudadanía estadounidense, dijo Superman. La verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense ya no son suficientes. No son suficientes, claro, ¿no? Es que se están demandando. Es demasiada... A lo mejor será una casualidad de que ahora están los demócratas y no estén antes los republicanos. A lo mejor es que Superman es republicano. Hombre, los valores típicos yanquis son más afectos al Partido Republicano. Claro, no, pero el Partido Demócrata también de unido, ¿eh? El Demócrata es una correa de transmisión. Claro. Es lo mismo que pasa aquí con el PP y el PSOE. Claro, sí, bueno. Bipartidismo y ya está. Sí, sí, pero los valores yanquis son los mismos para los dos partidos. ¡Y tanto! Si no, mira la operación esta que comentábamos. Esto es un golpe de efecto que quieren hacer, pero él como ciudadano en el mundo, pues intervendrá como el ejército de Estados Unidos. Claro. Intervendrá en diferentes países para arreglar entuertos y siempre, sí, pues, favoreciendo los intereses americanos. Y eso sí, luego como las películas son de azúcar, cuando tienen algún problema con decir... ¡Soy ciudadano americano! Ya no hay problema. No pasa nada. Como decían antaño, ¿no? En épocas anteriores los críos en el patio del colegio, que es ser de azúcar. No sé si se sigue utilizando ahora entre los niños del patio de hoy en día. Yo no lo oigo, pero bueno. Estamos un poco desfasados ya. Estamos ya para la tercera edad casi. Pues bien, este super anuncio, que en el cómic se desata a raíz de la desilusión de Superman por las reacciones a su apoyo a los manifestantes demócratas en Irán, o sea, pues nada, en fin, ¿ves? Ya se están metiendo con Irán. Hombre, claro, en Irán están los ayatolas que nunca les ha gustado mucho a los yanquis. Claro. Hombre, no es que nos molen a nosotros tampoco, pero es que tampoco nos molan los yanquis, pues mira. A mí lo que me mola sobre todo es el apellido del mamut. Bueno, yo también me niego. Prefiero ya lo pronuncio. Que me arranquen dos muelas de cuajo antes que pronunciar ese apellido. No, yo lo pronuncio antes, ¿eh? Que me arranque dos muelas de cuajo, no, por favor. Yo lo que sea antes de pronunciar eso. Bueno. Pues bien. El posible candidato presidencial republicano Mike Huckabee sopesó el tema el fin de semana y estimó que la amenaza de Superman no es un asunto banal. Por supuesto, es un libro de historietas, pero saben que es preocupante que Superman, que siempre ha sido un icono estadounidense, ahora diga no ser un ciudadano estadounidense, dijo Huckabee en una entrevista al canal Fox News. Claro, es este canal que nada sospechoso de izquierdismo. Eso forma parte de una tendencia mayor en la que los estadounidenses prácticamente piden disculpas por ser estadounidenses, dijo Huckabee, recordando una actitud culposa que los republicanos han achacado al propio presidente Barack Obama. Bien, también el célebre periodista conservador Bill O'Reilly abordó el tema en el programa The O'Reilly Factor de Fox, en el que criticó la increíblemente tonta trama. No se tira de la capa de Superman, advirtió O'Reilly, citando el estribillo de un clásico del country para decirle que con este tema no se juega. Y en medio de la avalancha de editoriales de diarios y comentarios en internet sobre el anuncio de Superman, el blog del ultraconservador Tea Party... Hombre, ¿qué decir Tea Party? ¿Cómo no? Que decide ¿cómo? Tea Party. Gusta, nos encanta. Vio nada menos que la mano peluda del presidente Obama. Sí, lo de Party Tea, ¿cuál sería la traducción literal? El partido del té. El partido del té, claro. Hace una referencia al motín del té de final del siglo XVIII, cuando estaban luchando contra los ingleses. Sí, bueno, referencia la Revolución Americana, eso de que tiraron paquetes de té... Sí. Al mar para... Pues eso, pues para que no tomaran té los ingleses. Y lo tomaran ellos. Claro. Pues bien, Superman ahora dice que denuncia su ciudadanía estadounidense y no lo hace por las diferentes guerras que provocan su país, sino porque será solamente ciudadano del mundo. Y eso, pues dicen que es muy socialista de parte de Superman eso de querer un mundo socialista con gente como Obama tironeando este movimiento, tronó el blog. Bueno, ya está el Tea Party pues llevándose los pelos a la cabeza, igual que aquí el PP con el PSOE, diciendo estos socialistas. Claro, lo típico que dice el Tea Party sobre los demócratas, que luego se avergüenzan de ser americanos. Claro. Sí, que tienen que salir, o sea, totalmente sin complejos, decir, sí, somos americanos, imperialistas y capullos, ¿y qué? ¡Y nos gusta! Pues bien, los editores de DC Comics, por su lado, piden que no cunda el pánico. Como personaje y como icono, él le encarna lo mejor del estilo de vida americano. En una historia corta de Action Comics 900, Superman anuncia su intención de darle un enfoque global a su interminable batalla. ¿Ves? Por eso. Pero siempre los intereses de Estados Unidos prevalecen. Hombre, pero sin embargo es un poco ridículo porque lo de la kriptonita, ¿no? Si no tan superhombre, una kriptonita lo reduce a la nada. Es un poco así. Pues venga, va, vamos a tirarle un poco de kriptonita a la cabeza a este super gilipollas y... ¿Será, entonces será Super G? Y nada, nenes y nenas, las gilipolleces hoy por hoy llegan a su fin. Hemos estado tú, yo, los asesores inútiles que han contado chistes pésimos. De dudoso gusto. De dudoso gusto y ya de dudosa gracia. Ya sabemos dónde acaban, aparte de que ahora son reciclados en las campañas plastas electorales que hay casi prácticamente todos los años. Pues no... mira, si veis algún eslogan particularmente gilipollesco de alguno de los partidos que se anuncian en las vallas publicitarias para pedir tu voto, piensa que son los asesores que nosotros machacamos y despedimos de este programa. Como decir, somos muy honrados y decimos siempre la verdad, ¿no? Claro, eso sale de boca de uno de nuestros asesores. Sí. Esos son los más afortunados. Luego que tuvieron tanta fortuna, quedaron relegados a las profundidades y tenebrosas cuevas del mismísimo Pakistán. ¡Hala! Solo sirven para decir chistes malos. De pasar por pakistanís. Ay, ay, ay. Y nada, hemos estado, como decíamos, tú y yo, los asesores que les den. Y hasta otra. Y os dejaremos con unos temas del Trono de Judas. Pondremos la primera maqueta que hicieron en 1998, Los que reparten la paz, que son unos temas que están hechos de gran amor. Pues venga. Y de ala. Poca rabia. Hasta la próxima. ¡No! We'll be right back. intentan sacarte. ¡Pobres merengues! ¡Sí! ¡La tirita tan formal que eres un ladrón vulgar! Luego que recoge esto. No sabéis nada de mí, no conocéis mis locuras, producto de las torturas. Ya lo hacéis contra mí. Sé que ya no soy de ti, soy un manso de las ti. Llevo fuego dentro de mí. Cuento tres y digo sí, sí. Y el fuego empieza a salir. Se hace fuerte, va por ti. ¡Oscuridad!